Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia que en la red de emisoras Nuevo Mundo, en esta jornada, en este jueves 16 de diciembre 2021. Y los días jueves nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia la convencional constituyente del Distrito 9 por el Pacto Apruebo Dignidad, la abogada Bárbara Sepúlveda, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado, porque justamente queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está usted, Bárbara? Buen día, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias por el contacto. Bárbara, bueno, este fin de semana son las elecciones presidenciales, se han ya mostrado las propuestas de programas presidenciales y que además destaca desde los propios debates. Uno ya tiene una percepción, una mirada de construcción de país, como también la tienen los candidatos presidenciales. ¿Qué le ha dejado a usted, Bárbara, los debates, los programas? ¿Qué construcción de país tenemos al frente, donde los ciudadanos deberán optar por una y otra candidatura? Bueno, yo creo que hay que reconocer que ha sido una campaña difícil, donde ha existido una disposición por parte de la derecha y la ultraderecha de generar desinformación. Han habido muchas mentiras en la campaña, la utilización que pareciera ser prácticamente de manual, de una técnica que han utilizado también otros candidatos en el mundo y que han sido presidentes de la República, lamentablemente, como Trump o Bolsonaro. Y lo que yo creo que nos deja un aprendizaje, especialmente a las personas que hoy día se identifican con los sectores transformadores, progresistas e izquierda, en torno a que estamos enfrentando también un desafío que a mí me parece es a nivel global. Y en ese sentido creo que hacer política en estos tiempos es difícil, es distinto. Las redes sociales también han colaborado con la tergiversación de muchos contenidos y por lo tanto la política, como nosotras solemos hacerla, y, es ir de frente, ¿cierto?, con la verdad a la ciudadanía, con propuestas políticas, se hace cada vez más complejo. No es fácil rebatir argumentos que se basan en mentiras, no es fácil contrarrestar una campaña de ese tipo. Así que yo creo que por lo menos tenemos aprendizajes para aquí al futuro. Sabemos que nos estamos enfrentando con un sector de la política que es totalmente distinto a lo que quizás conocíamos y que esto ya además está bastante extendido en la región y en el mundo. Bárbara, con uno u otro candidato, el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, el candidato de la ultraderecha, ¿está en juego o en peligro el proceso constituyente? Yo creo que hay que tener mucho cuidado con algunas declaraciones que ha hecho el candidato de la derecha y la ultraderecha, porque efectivamente se va a requerir, antes incluso de empezar a materializar la nueva constitución, que esta se apruebe. Va a haber un plebiscito de salida y la disposición histórica, la posición que ha tenido el candidato de la derecha es el rechazo. O sea, él nunca quiso cambiar la constitución. Yo dudo que esa voluntad política haya cambiado. Él representa un sector que quiere mantener la constitución de la dictadura, el legado de Jaime Guzmán, y evidentemente ahí hay un riesgo, hay un peligro de que, a pesar de que tengamos un proceso constituyente exitoso, este pueda terminar finalmente en un rechazo en el plebiscito de salida. Por eso creo que es importante poner atención también a esas señales que más bien obedecen a una línea política, y por lo tanto luego podemos empezar a reflexionar incluso qué va a pasar una vez que incluso si se aprobara el plebiscito y tuviéramos un gobierno de derecha, ¿qué sucedería con la voluntad política que se requiere para implementar los cambios y las transformaciones que vienen con la nueva constitución? Bárbara Sepúlveda, hay un discurso que la ultraderecha ha utilizado hasta el cansancio, el eslogan libertad o comunismo, igual al grupo Vox de la ultraderecha de España. Esto solo, no sé, pretende sumar votos, mostrarse como los libertarios, pero hay dos parlamentarios electos de republicanos, Kaiser y una señora Navellán, que rechacen incluso el voto de las mujeres, de las diversidades sexuales. ¿Cómo se explica la hilacha que están mostrando o hacer un análisis de discurso? ¿A dónde apunta justamente estas declaraciones? Y es aquel eslogan, libertad o comunismo. Bueno, es un eslogan bastante antojadizo. Yo creo que la idea de que ellos se hayan apropiado retóricamente la libertad es simplemente eso. O sea, no existe detrás de sus propuestas una libertad real que no sea la libertad individual del emprendimiento económico. O sea, se reduce muchísimo el concepto de libertad. Nosotros también planteamos que para poder vivir en libertad se requieren, por ejemplo, derechos sociales, se requiere una condición material mínima. Si no, la libertad es falsa. Las elecciones, esta idea de que se puede escoger entre una cosa y otra es totalmente falso. Por ejemplo, en el caso de la salud. No es real que las personas puedan escoger entre una salud pública o una salud privada. La verdad es que el 80% de la población tiene que recurrir obligatoriamente al sector público porque no tiene dinero, no tiene la capacidad de endeudamiento que requiere poder atenderse en el sector privado. Entonces, finalmente, esta idea de libertad que ellos plantean normalmente está basada simplemente en una retórica que no tiene mayor fundamento, nuevamente, que la libertad económica, como señalaba. Hoy día creo que la libertad, y especialmente en el caso de los ejemplos que usted da, en el caso del diputado Kaiser, también tenemos que tener en consideración que está en juego la libertad de las mujeres. Cuando no solo se les niega o quiere retroceder en materia del derecho al voto, y se cuestiona el derecho al voto, que fue una conquista que incluso costó la vida de mujeres en alrededor del mundo, tenemos que pensar cómo hoy día están en riesgo también los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Estamos hablando de candidatos y hoy día de diputados electos que se han opuesto históricamente a la píldora del día después, a los anticonceptivos, y pensamos también hoy día que estamos avanzando en una materia, ¿cierto?, para alcanzar estándares internacionales de derechos humanos de las mujeres, y sin embargo esa libertad, esa autonomía de las mujeres para poder decidir su proyecto de vida, para poder planificar su vida familiar, también está puesta en tela de juicio. Entonces, ¿de qué libertad me están hablando? Bárbara, la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas, la presidenta Michelle Bachelet, entregó su total respaldo, su voto para el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric. Usted como convencional, como dirigente social, política, ¿qué impresión le merece ese o valoración que entrega usted a ese respaldo? Yo creo que era un respaldo bastante esperado por el sector hoy día transformador. Realmente ha sido un gusto poder ver con la claridad con la que se plantea, especialmente porque la expresidenta y el alta comisionado también sabe qué es lo que está en juego hoy día. Y yo creo que en materia de derechos humanos hay un riesgo real de que estos se pongan en tela de juicio, puedan ser vulnerados constantemente, como hemos visto también en el gobierno de Sebastián Piñera, y quizás incluso de forma más grave. Creo que hoy día estamos hablando también de progreso, de avance, de desarrollo social, que son cuestiones que están muy lejos de estar en el programa político del candidato de la derecha. Y eso, evidentemente, también desde el conocimiento que ella tiene en materia de derechos humanos y la labor que ella cumple, evidentemente hay una postura que más que nada es un imperativo desde qué lugar plantearse. Yo creo que no hay que desconocer que existe una amenaza por parte de la derecha a muchos avances en materia de derechos, e incluso han negado el rol que puede tener la ONU y otras organizaciones internacionales también en el quehacer de los estados. Cuando ellos rechazan y hablan de injerencia y hablan de intervencionismo, eso no solo lo han hecho porque la expresidenta Bachelet tenga o no una postura política sobre su voto, sino que lo han hecho también cuando la ONU se ha manifestado, por ejemplo, y ha condenado las violaciones de derechos humanos cometidas aquí en Chile, o ha manifestado su preocupación de lo que está sucediendo en la Araucanía. Es decir, es una postura que ya conocíamos, ¿cierto? Esto que ellos plantean, pero nuevamente a mí me parece que es un riesgo y yo felicito a la presidenta Bachelet, que ha tenido además la delicadeza de plantearle a la ciudadanía cuál es su postura política y qué es lo que ella considera además con tanta claridad puede llevarnos al progreso o al fracaso también como sociedad. Bárbara Sepúlveda, se han cumplido ya 5 meses desde constituida la convención constituyente. Tenemos entendido que hay algunas propuestas de norma, el derecho humano al agua, el derecho a participar en la vida cultural, la existencia de distintos tipos de familias. ¿Qué nos puede comentar además, Bárbara, sobre estas iniciativas populares? Es decir, las propuestas hechas por la gente, por los ciudadanos, que de alguna forma, entre comillas, no son parte específicamente de la convención, pero sí son de quienes rodean la convención y la nutren con sus ideas. ¿Cómo ha observado en ese tema o en estos temas usted estos 5 meses de trabajo? A mí me parece que una de las formas más claras de entender cuál es el interés real que tiene la ciudadanía son las iniciativas populares de norma, que desde que se abrió el plazo para poder entregarlas, ya contamos con una cantidad muy alta de iniciativas admitidas. Se han presentado más de 100 iniciativas que versan sobre distintos temas y que además se basan en contenidos que están repartidos en las distintas comisiones. Yo creo que también ahí se desmitifica un poco esta idea de que a la ciudadanía solo le importan los derechos sociales como la educación, la salud y la vivienda, que son tremendamente importantes, pero no son los únicos intereses que tiene la ciudadanía. O sea, se ha propuesto, por ejemplo, para la comisión en la cual yo participo de sistema político, varios temas muy importantes en materia, por ejemplo, de anticorrupción en la política, de transparencia, de duración en los cargos, que son cuestiones que claramente hoy día también concitan el interés de un sector importante de la ciudadanía que ha decidido incluso presentarlo como una iniciativa popular. Apostando también a que van a tener un alto apoyo que requiere las 15.000 firmas. Me parece que es tremendamente importante lo que está pasando, yo lo destaco muchísimo y espero que efectivamente muchas iniciativas logren las firmas que se requieren para que puedan ser presentadas en el Pleno y podamos discutirlas y votarlas. Al concluir, convencional, ¿cuál es el llamado que usted nos hace a nuestros auditores, a los ciudadanos, para este domingo, día de las elecciones presidenciales? Yo creo que el principal llamado es a participar de la elección. Tenemos claramente una tendencia al descenso en el nivel de participación, especialmente en las elecciones. A mí me preocupa mucho que esa ausencia de la población en las urnas finalmente se refleje en un presidente que nuevamente salga escogido con un bajo porcentaje. Ese bajo porcentaje ya demostró que esa falta de representación se puede ver, ¿cierto?, con la alta reprobación que tiene, por ejemplo, hoy día el gobierno Sebastián Piñera, que salió electo con un 25%. O sea, creo que eso es un riesgo, y es un riesgo para la legitimidad del próximo gobierno, pero es un riesgo también nuevamente en términos civilizatorios, porque lo que hoy día enfrentamos es una elección que me parece muestra claramente dos proyectos de país totalmente distintos, totalmente contrapuestos, y que no es cierto que existan tantas similitudes entre ambos candidatos. Cuando tenemos, por ejemplo, un candidato que plantea subir el sueldo mínimo a 500.000 pesos, como Gabriel Boric, a subir inmediatamente las pensiones a un mínimo de 250.000 pesos. O sea, estamos hablando de alguien que efectivamente comprende qué es lo que está viviendo la población hoy día, y sabemos además el complejo escenario que significa seguir administrando un gobierno en plena pandemia. La diferencia está con el otro candidato que no plantea, por supuesto, ni el alza del salario, ni el alza de las pensiones, plantea mantener las AFP, plantea, por ejemplo, seguir administrando un modelo económico que ya demostró que entró en crisis y que esa crisis no se puede salir aplicando la misma receta de los últimos 30 años. Entonces, ante este escenario, yo creo que el llamado es reforzar a la ciudadanía a participar y a llevar a más gente a participar de las elecciones. Muy importante que salgamos a votar, así que a quienes nos están escuchando, el llamado es ese, a organizarse con las familias, con los amigos y asistir a los locales de votación a ejercer su derecho ciudadano. La convencional constituyente del Distrito 9 por el Pacto Apruebo Dignidad, abogada constitucionalista Bárbara Sepúlveda. Le agradecemos mucho la gentileza de recibir este llamado en esta mañana y conversar con nuestros auditores y mostrarnos lo que hay tras cada noticia, Bárbara. Que tenga buen día. Igualmente, muchísimas gracias. Hasta pronto. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo, solo la verdad.